muy poquito para que nazca Jonás. Será la gran alegría de mamá y papá. Hay muchas contracciones en la panza de mamá. Claro que falta muy poquito, pronto nacerá. La internaron de urgencia, ya no daba más. Señor, usted es el marido, le dijeron, afuera debe esperar. En un pasillo frío de ese viejo hospital, un padre nervioso no deja de fumar. Después de varias horas se empezó a preocupar. Abrió la puerta fuerte, pasó sin avisar. De repente